Bien, estamos en comunicación con Cintia Ottaviano. Ella es la defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, porque nosotros esta semana en la Radio Escucha estamos abordando justamente este tema que tiene que ver con la ley de medios, esta ley implementada ya hace 6 años en la República Argentina. Cintia, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por atendernos, Cintia. Contale a toda la gente con qué fin fue creada, gracias a la ley, esta Defensoría del Público. La Defensoría fue creada para que quienes nos están escuchando ahora, los oyentes y los televidentes, puedan presentar reclamos y se escuche su voz cuando se vulneran sus derechos. Hay una concepción muy clara de la ley de medios, que es que la comunicación no es un negocio, sino que es un servicio, y que por ende los oyentes y los televidentes no son consumidores, son sujetos de derecho que pueden transformar la comunicación, porque tienen derecho a dar y recibir información. La comunicación ya no es una cosa de empresarios o de periodistas. Así que se creó la Defensoría también para generar un debate permanente o para llamar audiencias públicas, como haremos mañana en Mar del Plata, que todas las personas pueden venir a contarnos cómo se ven en la radio y en la televisión, si las representa o si hay imágenes estereotipadas y denigrantes de los distintos colectivos históricamente vulnerados. Cintia, ¿cuál es el reclamo común que ustedes reciben en la Defensoría de la gente? Mira, hay por lo menos 3 universos. Uno que tiene que ver con pedirle a la Defensoría que vaya al barrio, que vaya a la escuela, que vaya a los sindicatos, porque nosotros vamos a todos lados a difundir el derecho humano a la comunicación, porque es clave que las personas sepan cuáles son sus derechos para poder ejercerlos. Lamentablemente hay muchos reclamos vinculados con los tratos discriminatorios por tu identidad de género, por la orientación sexual, por el barrio en el que vivís. También hay muchos reclamos vinculados con la sexualización de las mujeres, con la cosificación, muchos también con la falta de cumplimiento del horario de protección a la niñez. Tenemos derecho a que entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche no haya escenas con altos contenidos de violencia, o que se esté focalizando lo morboso, lo truculento, lo sórdido. Tenemos derecho a que no haya lenguajes obscenos, pero sin embargo eso ocurre, y por eso también es muy reclamado. Y luego, las interferencias y la necesidad de acompañar a las nuevas radios, las nuevas voces de los pueblos originarios o de algunas escuelas. ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir quien quiera realizar algún tipo de denuncia? Bueno, tienen que comunicarse con la Defensoría en www.defensadelpublico.gov.ar, www.defensadelpublico.gov.ar. Y bien entras y a la derecha dice grande, así su reclamo o su denuncia. Vas a llenar un formulario donde nos vas a contar en tal radio, en tal canal o en tal radio, escuché tal cosa, pasó tal otra, y nosotros vamos a hacer un informe interdisciplinario de eso. También se puede presentar personalmente en la Defensoría que queda en Alcina, en 1470 en Buenos Aires, o en las distintas provincias y ciudades, en las Defensorías del Pueblo o en el INADI. Si no, nos llaman al 0800-999-3333, que los vamos a orientar para que puedan presentar su reclamo. Bien, entonces, para tenerlo claro, acá en Rosario, por ejemplo, pueden acercarse directamente a la Defensoría del Pueblo. Claro, porque tenemos un convenio, no se olviden que está en la Defensoría del Público, la diferencia es que una representa al pueblo en general y la Defensoría del Público en particular a los oyentes de la radio y la televisión, pero como trabajamos en conjunto muchas veces, se pueden presentar así y pedir hacer un reclamo para la Defensoría del Público. Cintia, por último, sabemos que se vienen semanas importantes para nuestro país. ¿Cuál es la mirada que tiene la Defensoría, el AFCA también y quienes están trabajando por esta ley de medios en cuanto al balotaje entre Mauricio Macri y Daniel Scioli? Digo, ¿qué cambios puede llegar a haber ante un cambio de gobierno? Bueno, Mauricio Macri se expresó con respecto a la necesidad de cambiar la ley de medios, pero no ha dicho específicamente qué es lo que considera que hay que cambiar. Lo que estoy segura desde la Defensoría del Público y como representante de ese espacio es que lo tenemos que hacer es profundizar la ley de servicios de comunicación audiovisual, es decir, considerarla como piso y no como techo, y sancionar otras leyes muy trascendentes como puede ser la ley de protección específica para las informaciones inexactas o agraviantes, es decir, una ley de rectificación o respuesta. Desde la Defensoría también promovemos que se legisle en torno